así es como se llama, en Facebook. Bueno, rápidamente van a encontrar todas las novedades y el avance que tuvo también la gestión de los vecinos para que finalmente se comience con la construcción de esta autopista. Uno de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad de Chacabuco es el señor Juan Carlos Minchilli, quien está en línea amablemente para contarnos las novedades sobre este tema. Juan Carlos, un gusto saludarlo. Matías Canzoneta le habla. ¿Qué tal? Buen día. No, gracias a usted por poder contarnos a nosotros. Bueno, me imagino que con buenas noticias, Juan Carlos. Digo, alegría que para que finalmente comience con la construcción de lo que va a ser la autopista. Sí, la alegría es doble. Primero porque va a ser autopista, no autovía. Eso ya lo que nos confirmaron. La fecha de inicio se va a hacer el lanzamiento de la obra el día 10 de junio. Allá en forma oficial, acá en Chacabuco, irán hacia el Obrador y después acá en Chacabuco en la Rotonda, porque bueno, ahí fue donde Macri nos anunció, cuando todavía era candidato, que si asumía la presidencia iba a ser la ruta. Uh-huh. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Que la ruta va a ser, ¿no es cierto?, de 7,30 metros, cada mano de ida y de vuelta. Uh-huh. Un cantero central de 10,40 metros. Que tiene 2,50 de banquinas del lado externo, 50 centímetros de banquina del lado interno, que todos sus sobrepasos van a hacerse sobre nivel. Se va a usar la calzada que está como una mano, así que ya en parte se construirá del lado izquierdo, en parte del lado derecho, según el espacio que haya en el terreno. Vamos a quedar claro, ¿no es cierto? ¿Ahora me escuchan? Sí, lo escucho claro, ¿eh? Que no van a estar el 10 trabajando las máquinas, porque se hace el lanzamiento y después se empieza, primeramente con el corrimiento de los alambrados. Uh-huh. Después sacar las plantas, limpiar el terreno y después ya empezar con la obra en sí. Pero uh-huh. Bueno, igual, ya a los pocos días van a empezar corriendo los alambrados y haciendo los trabajos de limpieza de los terrenos. Bien, Juan Carlos, ¿cuándo comenzaron ustedes con estos vecinos autoconvocados en la ciudad de Chacabuco? Nosotros empezamos el pedido, señor, el 24 de noviembre del año 2013. Uh-huh. Así que hace 2 años y medio. Bien, bien. Y le digo que sí. El plazo de obra, sí. Van a ser 2 años, porque cuando el director de Vialidad le preguntó a las 3 empresas que estaban presentes cuando fuimos nosotros a Vialidad el lunes, que son Dicasa, Supercemento y Chediac, las que conforman la UTE para hacer este tramo, que el plazo era 2 años, y ellos les contestaron que si el flujo de dinero estaba, no, las empresas tenían la capacidad operativa para hacer la obra en 2 años. Uh-huh. Además, ahora en junio, sí, licitan Chacabuco Carmen de Areco, y la empezaría a trabajar a fin de año, o a lo sumo, como más tardar, a enero de 2017, y en julio empezarían a trabajar el tramo que va de Giles a Carmen de Areco. Bien. Lo que quería decir que a fin de año tendríamos los 3 tramos en obra. O sea, ahora en 2 meses, sí, tendríamos en obra Junín, Chacabuco y Carmen de Areco Giles, y a fin de año se agregaría en obras lo que es Chacabuco Carmen de Areco. Bien, bien. Bueno, interesante lo que nos va contando también en detalles del momento de construcción. Consultarle también, que me imagino que va a tener el impacto, ahora volvemos de lleno a lo que es, por supuesto, la prioridad de la autopista, la baja de los accidentes de tránsito, pero preguntarle, Juan Carlos, hoy en la portada de uno de los diarios locales, el intendente de la ciudad de Junín confirmó que la creación de esta autopista puede llegar a reactivar el empleo. ¿Usted también lo ven de esa manera en la ciudad de Chacabuco? ¿Han tenido algún contacto con autoridades que también comparte esta opinión? Señor, mire, indudablemente que sí, porque ellos nos dijeron que de operarios, sí, en su momento pico van a tener más o menos 250 operarios, pero eso hay que agregarle lo que es ingeniero, técnico, personal especializado, seguridad, guardia, la gente de vialidad, los técnicos y todo lo demás. Aparte, todo el trabajo satélite, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que sea las estaciones de servicio, las gomerías, los alquileres, porque van a alquilar casas en Chacabuco y en Junín para los ejecutivos, lo que se ha repuesto. Yo creo que sí, un trabajo de esta envergadura es doblemente que va a reactivar el comercio y la economía, porque va a haber mucho movimiento, la venta de tierra, todo el movimiento de tierra, el trabajo de los camiones, así que va a haber un movimiento importante, porque sáquese la cuenta que hacer un trabajo, tienen que hacer los dos puentes gemelos sobre el río Salado, va a haber un movimiento grande, y además que como va a ser, según nos informaron, siempre nosotros sí mentimos por lo que nos dijeron, ¿no es cierto? En 2 años hacer el tramo quiere decir que va a haber mucho movimiento rápido. A lo mejor el primer mes o 2 meses no, hasta que no se ponga, digamos, en movimiento lo que es, mientras hagan el correr el alambrado y la limpieza de las plantas, pero ya después cuando empiece el trabajo efectivo, tienen que terminarla en 2 años y son 40 kilómetros, saca de cuenta que van a tener que hacer muy rápido el trabajo, así que va a haber muchísima gente trabajando. Juan Carlos, aprovechando su amabilidad, también le consulto, ¿se sabe si el trazado de la construcción de la autopista va a pasar por la ciudad de Junín? Porque había también algunos rumores de que tal vez se desviaban para Baigorrita o algún pueblo aledaño. Señor, nosotros la información que tenemos es que ahora es hasta, digamos, ahí hasta donde llega el cruce que va para Los Toldos, que es la 56 de esa ruta. La 65, si no recuerdo mal. Que le invertí el número. No, pues tal vez, sí, adelante, ahora lo corroboramos por las dudas. Sí, está bien, bueno, pero ahora sería hasta ahí. Ajá. Y estaban evaluando siempre nosotros por comentarios, porque la parte técnica, bueno, es muy compleja, evaluando de hacer alguna parte sobre nivel ahí, sobre el mismo acceso que tiene Junín, claro, al puente de Lincoln, porque es ancho ahí el terreno, y bueno, están viendo la parte, digamos, técnica. Van a venir acá a Chacabuco, no sé, no, 8 o 10 días, antes del 10 de junio, ¿no es cierto? Indudablemente, los técnicos de vialidad y los representantes de las empresas al Consejo Deliberante a dar una charla explicativa con los planos, con todo de cómo va a ser la obra. Y bueno, sí, porque acá también todos los periodistas de Chacabuco nos preguntan lo mismo. Y yo les claro. digo, bueno, ahora cuando vengan, ármense de un mataburro para hacerle todas las preguntas que van a venir los que realmente saben cómo es la cosa y cómo son técnicamente todos los problemas, ¿no es cierto? Así que va a haber una reunión acá en el Consejo Deliberante, yo creería que entre 8 o 10 días más tardar, 12 días más tardar, donde ahí se van a dar todas las explicaciones, porque van a venir los que realmente saben del tema y son los que van a ejecutar la obra. Bien, bien, perfecto. Juan Carlos, le agradecemos su tiempo, sus palabras, nos ha aclarado también todas estas cuestiones, si vamos a seguir de cerca, y bueno, tal vez nos encontremos por allí, por Chacabuco, cuando estén presentes estas visitas que usted nos está contando. Cuando tenga algún problema, alguna inquietud, llámenos, que nosotros no tenemos ningún problema, sino al contrario. Nosotros somos los agradecidos, porque sin ustedes, que los periodistas y los medios que hacen que nuestro pedido haya sido conocido, a lo mejor no hubiésemos llegado hasta un buen fin. Gracias, Juan Carlos, que tenga un buen miércoles. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. La palabra de Juan Carlos Michilli, uno de los referentes de los vecinos autoconvocados, Autovía Luján Junín, ya, así se llama el grupo, lo pueden encontrar en Facebook.